Entonces decía Jesús, regresando a la fe, para obtenerla se necesita creer. Así como a la cabeza, sin la vista de los ojos, todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quisiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro, y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y este alimento de la esperanza? De la caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra.